va llegando. Que quiere dinero, quiere todo, después que ya no tiene, te van abandonando. Thank you. Bueno, pues gracias. Gracias. Dios le bendiga. Yo le bendiga. ¿Alguna pregunta usted?